últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. Mundo. Cas. Interferencias. Al borde de la tercera guerra mundial. This whole operation. Israel invadió Líbano. Además, ataca Beirut. Hezbollah is a military enemy. También bombardea campamentos de refugiados. El caos es total. Al borde de la tercera guerra mundial. Welcome to the real world. Bienvenidos al maravilloso mundo de la realidad. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta, en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuena, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta pinche pizza sin queso! Ya, que no tiene sentido esto. ¿Qué mierda es esto? Convengamos que hay comerciantes inescrupulosos que llamen de cualquier mamada. Sé que sé. Nico, por favor, llama. ¿Cómo lo llamaron? En carácter de urgencia al... Aquí le falta el queso, sí. Aquí le falta el queso. La mostarela. Nada más la masa. O sea, esto no es pizza. Si venden pizzas, vendan... Sí, tiene salsa. Sí, efectivamente. Aquí, bueno, si la pides con anchoas, si la pides con anchoas, no te viene con queso. Si la pides con queso, yo no quiero con anchoas. Sí. No, pero las anchoas tampoco vinieron. Bueno, a lo mejor viene por partes. Tengan calma. Por partes. Efectivamente. Por partes. Damas y caballeros, vamos a presentar justamente por partes. Sí que sí. A los condimentos de esta pizza llamada programa de radio emitido desde una nave espacial fuera de la atmósfera terrestre. Con ustedes, ¿quién nos lleva a hacer los confites del espacio cósmico? Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. ¿De qué gusto quiere? Hey. Está chido cuando uno dice de qué gusto. Está chido que elijan el gusto que uno tiene. Sé que sí. Porque en realidad no hay esto, como no tiene que... gusto. No, esto no tiene gusto. Va a haber que condimentarlo con algo. Sé que sé. Una salsa picante o alguna vaina. Damas y caballeros, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones en la productora estrella de este programa de radio y no come pizza. Con ustedes, la muda. ¿Por qué no quieres budita? Porque te hace bien a la figura. No, ella estuvo bastante tiempo en Brasil. Sí. Y en Brasil, cuando tú dices pizza, estás como diciendo otra cosa. Eso me come, por eso pone esa cara de oh, en estos momentos no. Una pizza más, una pizza menos. Espera que me bañe, muy bien, ¿qué va a ser? Hay que alimentarse, muda, ya sabes. Sí que, sí. Que la tiranía de la figura no permita que tengas problemas luego de otra índole. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Come con la mano, es un asqueroso, engrasa todo lo que toca, sí, no sí, tiene sí. El más mínimo punto. Un desastre. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los son Mico. Es la verdad, Mico, es la verdad. Sí. Luego enchastras todo, ensucias todo. Cuando nosotros tenemos que ir nosotros, yo mismo, a limpiar todo lo que tú desmadreas. No mienta, cabrón, ya ni le creen, lo conoce demasiado los desintegrados. Es una forma de decir. Pero hay un pedo aquí, porque el Mico, cuando tú ves un pote, es decir, o algún tipo de... No, espera que cuento intimidades, cabrón. Y lo ves todo engrasado, con pedazos de pizza colgando, musarelas, a lo mejor hasta una aceituna clavada en algún plugin... tú dices, oh, amigo, qué desmadre. Y él te responde, no, lo que le hace mal a las máquinas es el polvo. No mames. Las maltratas, claro, está bien. Bueno, es verdad. Sí, cuando tiene razón, tiene razón. Como en un cuento de Edgar Allan Poe, el ambiente se vuelve aterrador. Las aves carroñeras dan gritos y giran sobre nuestras cabezas esperando un instante de debilidad. Con la mirada de un vivaz cuervo haciendo equilibrio sobre un cable de tensión, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Conexión satelital de la nave María Tijuana, ubicada a 500 kilómetros sobre la atmósfera terrestre, ubicada directamente en línea recta sobre cielo de Trelew, Chubut, República Argentina, Patagonia. Wey. Dice el animal humano desde allí en esta ocasión. Hola, animal humano. Les quiero comentar una situación muy particular que me sucedió en la iglesia más importante de la ciudad. No la cualquier gente, iglesia. No, la gente de Trelew Noticias está con el culo en la mano en estos momentos y se van a hablar de la iglesia más importante de aquí. Bueno, en la iglesia más importante de la ciudad de Trelew estaba el animal humano. Resulta que yo estudio la carrera de guía y técnico en turismo. Ajá. Sí, guía turístico y técnico en turismo, que es cualquier pedo que pase. Está bien, porque será una atracción también turística. O lógicamente. Sea, un animal humano que le dice a la gente qué es lo que está viendo, está chingón. Está chingón. Yo elegiría ese. Sé que sí, sin duda. Sin duda. Es como que te guíe una foca. Claro. Vamos a excursión a la Antártida y una foca te va mostrando por aquí, aquí. Es fantástico, sí. Cuidado, yo cazadores creo que canadienses. Es un éxito, cabrón. Sí, sí. Bueno, cuestión que está estudiando eso. Dentro de las prácticas que tenemos para ser guía, nos toca guiar distintos elementos de la zona, ¿no? Sí, bueno, hoy vamos al museo. Me guía el elemento, por favor. Guíeme el elemento. Entonces, hoy tenemos práctica, chamacos, que son los que estudian esta mamada. Y dice, vamos al Museo Antropológico de Trelew. Y entonces ellos van y cuando ven a alguno con cara de turista, dicen, por aquí, por favor, a izquierda tenemos, a derecha tenemos, a izquierda, más adelante, cuatro pasos atrás, nos acabamos de pasar, crucemos a la izquierda. Pague, por favor. Y esas cosas. Bueno, este hecho sucedió hace un par de meses atrás, cuando tuvimos que hacer una práctica en la iglesia principal de Trelew, Chubut, República Argentina. Todo el grupo tuvo que conocer al detalle todo lo referido a la iglesia y todas sus representaciones. Sé que sí, como debe ser un guía turístico. Imagínese que un japonés va sacando fotografía y pregunta, ¿qué es esto, Konnichiwa, Tomodachi? Y usted dice, no sé, lo deben haber puesto recién porque yo no... No puedo, tiene que inventar algo. Algo hay que inventar. Bueno, todo el grupo se relacionó con todo esto. En lo personal me aprendí el Vía Crucis mejor de lo que lo sabe Benedicto XVI. ¡Oh! Es hasta detalles que no sabía. Sí. Y este de túnica color amarilla que vemos aquí es el mismo que él. Y esas cosas. Bueno, entre otros personajes bíblicos también. Después de quedar medios boludos por meternos tanta información eclesiástica, tuvimos que conseguir el permiso para guiar sin problemas. Es decir, permiso. Van al cura, párroco, le dice, ¿cómo le va, Monseñor Aristóbulo? ¿Qué es lo que lo trae por aquí? No, el, mire, aquí tenemos a todos estos chamacos que están estudiando de guía turístico. No. Y la iglesia. La iglesia es la No se ría de mí, por favor. No, su iglesia es la principal de la ciudad y es una atracción turística. Sí. Y entonces no es. Entonces, lo que nosotros pretendemos es venir con el grupo de estudiantes y que hagan una especie de guía turística. Y ellos saben todo lo que tienen que decir. Sí, ellos conocen toda la iglesia, el atrio, el púlpito. Bingo. Sí. Sí, son chingones, no se preocupen. ¿Nos da el permiso? Le beso la mano, monseñor. Bueno, entonces sí. Bueno, muy amable, ¿eh? Estaremos por aquí con los chamacos enseguida. Bueno, fue así que el cura nos confirmó que guiáramos el jueves a la mañana. El jueves a la mañana es un buen día para que venga sí, una guía. Así que no había problema de interrumpir alguna misa, porque los jueves a la mañana parece que no hay misa y entra una vergüenza, pero es así. Entonces, bueno, pero sucedió que cuando ya estábamos guiando... ¿Tiene que haber misa todos los días? Lógicamente, lagarto. Nada más, yo creo que los lunes no hay, como las panaderías que cierran. Dice, bueno, estábamos guiando con el profesor y el profesor nos iba evaluando. Sí. Es decir, si le decíamos a alguna mamada al turista, decía, y el de la cruz me parece que es Dios. el Espíritu Santo. María Magdalena. No María, no tiene barba. Chus, es Jesús. Ah, es Jesús, ese sí. Bien, acabas de pasar de cuatrimestre. Y así nos iban evaluando. Entramos a la paga. Iglesia. Sí, eso es la universidad paga. Nos estaban evaluando y de pronto entramos a la iglesia con todo el contingente turístico y estaban en misa. Pero qué mierda. Ah, qué incumplidores. Sí. El jueves no hay misa y no va que se hizo una misa. Pero se quería mostrar. Es que hay necesidad de feligreses. Sí. Los engañó a todos porque a lo mejor los turistas vienen. Claro que sí. Y luego ya vienen de Japón a misa en Trelew, imagínense. Nos queríamos matar, tuvimos que acortar la guiada un montón. Ellos pensaban hablar de cada detalle, nadie. Sé que pero sí. Terminó en, bueno, y el del fondo sí. Es Jesús. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Muchas gracias, nos retiramos. Después de ese momento de mierda, sabiendo que el curita que predicaba había mentido, tomé la decisión más que nunca de nunca pertenecer a la mayor chingada que ha creado el hombre, es decir, la religión. Solamente alabo y creo en el niño elefante. Se va el animal humano contrariado, lógicamente. Sí. Y no sabemos si el cura mintió o le salió como ganas de misa a un juez. Póngale, claro, quizás sí, lo mintió. Claro, así que bueno, hay gente que con tal de alejarse de la religión busca cualquier mamada. Sí, sí, ah, sí. Fui a la iglesia a las 12 de la noche del sábado, luego de una juerga estaba cerrado. Está cerrado. Así sí que me sí. Voy de chupa por culpa de ellos. Juan Carlos Adanís de México, México, dice, quiero quejarme, del maricón chinietas de Manuel López Obrador por convocar a millones de mexicanos y defenderlos por estas mamadas, dice, dejaron a otros millones parados en el tráfico, que lo asimile el cabrón que ya chingó su madre y se vaya a contar los millones de votos él solo, y nos vemos en 6 años, al ojete, digo. Juan Carlos Alanís, que evidentemente sí. No es mexicano, está muy feliz. Y a fin, Jafid, Jafid, ahora Jafid, dice, pirata, cabrón, terco, guerra. ¿Qué pasa? Bueno, Gelaguetza. Ah, buena huecha. Ya no se agüite, güey. Dice que está chido. Bueno, aprovechando el mismo mensaje, mandaré otro. Yo me acuerdo de una caricatura. Era una chingadera amarilla, tipo Pikachu, con sombrero de brujo, y se llamaba Summit. Dice, y me acuerdo de ella. Fue la única que pude dibujar en mi vida. Veo que hay gente que se cree talentosa para el dibujo porque le sabe dibujar un Smile con un vaso. Sí. Bueno, y ahí está, dice. Las a demás mí no cuando era pequeño me salía Mickey Mouse. En serio, Chido. Sí. Está bien. Bueno, en parte. Es no... por eso que quiero retomar posesión de Disney. Pero no es fácil, Mickey Mouse. No, pero me salía. Sí. Bueno, a él con ropita y todo. Le salía nada más que Sanet. Yo siempre me pregunté los botones que tiene Mickey Mouse en el pantaloncillo. Sí. ¿De qué son? Ah, yo lo dibujaba vestido de mago. Ah, chido. Ah, ya entiendo. Sí, es más fácil. Dice, bueno, fue una capucha grande que le tapaba toda la cabeza. Es más, y de espaldas. O sea, este es Mickey Mouse, cabrón. Sí, me recuerda justamente al carismático señor Valdés, que por, cada dibujo los personajes de él son judíos ortodoxos. Sí. Porque les es más fácil, les claro. Hace la barba, la túnica negra larga y ya está. Ah, me salen perfectos. Dice, bueno, fue parte de mi trauma esto por falta de talento en el lápiz. Lo único que podía dibujar estaría Samed. Saludos, gualaguaceros, dice Jafid. ¿Jafid o Jafid? Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Y ya que estamos en el día de hoy en ambiente eclesiástico y religioso, llega Elvira Cruzpe desde Colima, México. ¡Ah, hola Elvira! Es decir, bueno, vengo a contarles algo que me pasó hace 2 días. Resulta que en el lugar donde vivo va a haber una mamada de talleres religiosos. Ajá. Es decir, tú tienes el automóvil. Sí. Y eres religioso, ¿y a dónde vas a ir? A un taller religioso. Sí. Donde además te encomiendas a Dios de que el mecánico... Y te arreglan el carro, sí. Claro. Sí. Bueno, estamos rogando por el espíritu de este carburador de 2 bocas que funcione de la manera adecuada. Es donde va a terminar, entre otros, por ejemplo, Escaramancia, que también se le jodió la camioneta y está sufriendo. Fueron las viejitas. Sí, fueron las viejitas que fue toda la espera. Lo maldijeron. Le hizo mal a la camioneta. Sí. Hizo mal a la camioneta y se le madrió. Y ahora se peló. Ataque Pink Floyd. Ataque Pink depresión Pink. Y se peló la cabeza. Es normal. Suele pasar. Bueno, pero esos talleres religiosos específicos que ocurren en Colima, la citaron a Elvira Cruz. Como miembro emérito de la sociedad de Colima, Elvira Cruzper, recordemos, trabaja de dibujar hombres desnudos, poniéndose cariñosos entre sí. Pero bueno, necesitaba especialmente para los padres que no sepan dónde dejar a sus chamacos, son dedicados a esos talleres religiosos. Pues dejan a los chamacos ahí y hacen y se retiran corriendo. Luego uno dice, si dejo el chamaco ahí, no lo devolverán o no lo madrearán, es decir. Pero bueno, resulta que después me contrataron para hacer los carteles. si necesitamos un dibujante que haga los carteles. Los carteles religiosos son un angelillo con alguna función, un santillo diciendo vengan, vengan hasta la luz de Cristo, yo la haré brillar, sí, y todas esas cosas. El angelillo puede estar desnudo, generalmente sí. Sí, sí, una especie de angelillo desnudo, lógicamente. Pero cuestión, que resulta que la persona que me contrató ya vio mis dibujos, me contrató por los dibujos. Es decir, buscamos un dibujante y dijo, a ver tus dibujos, los ojos, ah, qué chingón, dibujas muy bien, sí, bueno, sí, quiero que hagas los carteles de los talleres religiosos. O sea, vio mis dibujos de hombres desnudos entre ellos. ¡Vaya madre que salió! Y para acabarla de chingar, cuando le pregunté cómo le gustarían los carteles, esta señora me dijo, ah, puedes hacerlos como quieras. En ese momento casi me muero de la risa. Yo respeto las religiones, se puede decir que soy atea, pero si me dicen, hazlo como quieras, no me quedará más remedio que dibujar a uno que otro padre pedófilo. Dice, bueno, a ver si los padres desean confiarle a sus hijos a estos padrecitos. Saludos a todos en la María de Tijuana, desde Colima. No, no, que son para uso interno. Hay gente que consume cosas, consume cosas como en este, bueno, vamos a dedicar este trabajo a esta dibujante, y le vale madres el producto. Producto, ¿no? Sí. Es decir, no, dibujante, hay que usar un poco más del porcentaje cerebral para tomar estas determinaciones. Se necesita, sí. Sí, sí, y se necesita, de alguna manera se necesita, por lo menos los que estamos con tanta hueva. Sí, claro, el taller religioso ahí está. Hola, mis amigos, me dicen el migraña. Ah, hola, migraña. Dice, bueno, por acá también se les escucha. Les mando saludos a todo el staff y a toda la palomilla de Latinoamérica. Imaginamos que es en el gabacho, ¿eh? Ah. Dice, les escribo, ahora que tengo tiempo, porque pues estoy de incapacidad. Resulta que el otro día iba saliendo de un antro muy quitado de la pena hacia mi casa, cuando al dar una vuelta en una esquina, que me pasa un cabrón y me pisa una mano. Pero que ¿dónde llevabas la mano? ¿Qué ibas? ¿En cuatro patas saliendo del antro? Ah, es increíble. Qué imagen deplorable. Muy pacheco, muy ebrio. Me voy a casa. Y salió creyéndose perro. Ya no podía caminar. Y un cabrón le pisó la mano en la esquina. Increíble. Dice, de tal suerte que estoy batallando un chingo. ¿Pero cómo no te agarró la cabeza? No, la cabeza la tenía un poco más erguida. Ah. O lo iban empernando por la calle. No sé qué le pasó al migraña. Mejor ni averigüemos. Ah, sí, sí, sí. O se cayó y alguno le pisó la mano. Y ahí está, con su mano jodida. Y escribiendo esto, dice, quiere, por favor, le pido un chinga a su madre a todos los pinches gringos que invaden nuestras playas y se toman nuestra cheve. Dice, les mando un chiste a ver qué les parece. Resulta que había dos cachorros que nacieron en San Diego, California. Sí. ¿No? Los cachorros de San Diego podrían ser. Estos dos cachorros vivían juntos, estaba todo chingón, pero un día uno de ellos se escapó. Y no va que cruza frontera, claro, en San Diego, se orientó hacia el sur, cruzó frontera y apareció en Tijuana. Al tiempo, ellos dos se encuentran y el perro que se quedó en los Estados Unidos de Norteamérica le dice al otro, que vivía como callejero en Tijuana, ¿por qué te fuiste? Allá tenías todo lo que podías comer, el amo nos cuidaba, ahora mírate, estás flaco, feo, ni siquiera tienes collar, ¿por qué te escapaste, cabrón? Y el otro le responde, pues pa' poder ladrar, pendejo. ¡Claro! ¡Si no es vida! Tiene un trasfondo político este chiste. Sí. Dice, bueno, este chiste me lo contó una vieja gabacha de como unos 60 años. Además, le pregunté que si a ella le gustaba México. Y me contestó, of course, mucha cerveza, mucho marihuana. Yeah, yeah. I like it, México. I like it. ¿Por qué esa imagen de Latinoamérica? Sí. Chingona la vieja gabacha de 60, sí, sí, ¿no? Sí. Estaba como así free. Bueno, espero que les guste, cabrones. Adiós de parte del migraña. Bueno, cuida tu mano, cabrón. Hola a todos. Reportándose desde Cali, Colombia, al Nuk. Hoy les traigo Manuk. Un cuento que... Manuk, no, Nuk. No, no. Sí. Hola, Nuk. Hoy les traigo un cuento de trigamia, pero va con moraleja, es decir, no es un chistorete, hay enseñanza, hay cosas que aprender aquí. Bueno, es un poco largo, pero bueno, aquí les va. Enciéndase un cigarro. Enciéndase un cigarro, por favor, porque cuando es con moraleja uno tiene que disfrutar un cigarro. Hola, algo para beber. Una dueña de casa buscaba leña para su cocina y estaba cerca del río la casita, entonces, bueno, va hacia el río cortando una rama de un árbol, va azul, le sale volando el hacha de las manos y fue a parar al fondo del río. La mujer suplicó a Dios y él apareció y le preguntó, ¿por qué estás llorando, mujer? La mujer le respondió que su hacha se había caído al río. Dios entró al río, sacó un hacha de oro y le preguntó a la mujer, ¿es esta tu hacha? La noble mujer respondió, no, Dios, no es esa. Dios entró nuevamente y sacó del río un hacha de plata y volvió a preguntarle, ¿es esta tu hacha, mujer? No, respondió la mujer. Dios estaba tan contento con la sinceridad de la mujer que la mandó de vuelta a su casa regalándole las otras dos hachas, la de oro y la de plata. Otro día, la mujer y su amado esposo estaban paseando por los campos felices cuando él tropezó y cayó al río. Ese río estaba bravo, tendía a caerse, tenía como una atracción. La infeliz mujer, que no sabía nadar y no lo podía rescatar de esa manera, se puso a suplicar a Dios y de rodillas le decía: ¡Ay Dios, por favor, sálvamelo, sálvamelo! Dios apareció y le preguntó: ¡No mames, mujer! ¡Otra vez tú! ¿Por qué estás llorando y suplicando ahora? La mujer respondió que su esposo había caído al río y se había ahogado. Inmediatamente Dios se tiró de cabeza al río, sacó de las mechas a Brad Pitt y le preguntó a la mujer: ¿Es este tu esposo? Sí, es ese, asistió la mujer. Entonces Dios se enfureció: ¡Eres una mujer mentirosa! Pero rápidamente la mujer le explicó: Dios, usted perdone, pero fue un malentendido. Si yo hubiera dicho que no, entonces usted me hubiera traído las mechas a Mel Gibson de abajo del río. Y si le hubiera vuelto a decir que él tampoco era, usted me hubiera traído a mi marido. Y cuando dijera que sí, usted me mandaría para casa con los tres hombres. Ah, yo soy una humilde servidora y no podría cometer trigamia. Por eso que le dije que el primero de ellos sí era. Dios halló justo el comentario de la mujer y la perdonó. Bueno, aquí va la moraleja. Las mujeres son tan buenas mintiendo que hasta Dios les cree. Un saludo, me despido y ahí se ven. Luego les cuento cómo va el proyecto botánico de la María Tijuana, el NUC desde Cali, Colombia. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Hola locos, ¿cómo están? Soy Hugo de San Luis, Argentina. Hola Hugo. ¿Qué tal? Les cuento que los escucho todos los días, todas mis putas noches, porque trabajo de seguridad de un edificio. Y estoy 10 horas sin mediar palabra con nadie. Mi único contacto con seres humanos es con... Son medios perversos. Esta gente que trabaja... Yo me tocaría, iría a los lugares prohibidos del edificio. Bueno, él lo hace todo eso. Hace todas esas cosas. Sí. Y sí, es lógicamente, 10 horas absolutamente solo, terminas hablando contigo mismo y dándote la razón. Bueno, él nos escucha a través de la retransmisora justamente Puntana y dice: bueno, aquí estoy. Al principio su programa me pareció medio boludo y hasta me molestaba todo eso de ándale, ándale, ándale y arriba, arriba y toda la mexicaneada. Pero hoy lo siento como mis amigos mexicaneados, dice. La historia que tengo para contarles es una mierda porque le voy a hablar sobre mis oretes, dice. Bueno, me pasó... ¿Cómo tus oretes? Sí, es un tanto particular. Sí. Porque dice, me pasó no hace mucho de esto, que me apuro para ir al baño. Repentinamente me da unas ganas tremendas, retorcijones. En la soledad. Voy al baño, en la soledad, y digo, y en la soledad tranquilo, uno puede relajarse, ¿no? Y entonces ahí voy como con la sensación de como si fuera a defecar un tubo de oxígeno. Me la veía venir, así que me presté a sentarme en el retrete y de repente mis ojos empezaron a salir de las órbitas. Así. Se llenaron de varices. Mis caderas se estaban como ensanchando. Wow. Imagínense, todo mi cuerpo se estaba transformando. No grité porque se me cortó la voz, ni siquiera pude gritar. Es decir, solo me rodó una lagrimota por la mejilla. La cuestión más importante de la historia de mierda es que una vez que acabó todo ese dolor, tuve la sensación, todo fue aflojando. Me levanté, miré el retrete para ver qué cosa era lo que había parido. Y no había nada. ¡Nada! No había nada. Scholder y Smolly. Smolder y Scully. Toda la gente de Expedientes X aquí. Algo has parido. Sí, algo sí. Seguramente algún... El espíritu del señor Mojón. Póngale, sé que sé. Desde ese entonces hago conjeturas sobre lo sucedido y no encuentro una respuesta. Cuando no encuentras respuesta a algo, la respuesta es de otro mundo. Es extraterrestres. Eso sin dudas. Que te han... Eres padre de un extraterrestre. Eres padre de un extraterrestre. Lo que pasa es que... Es probable que los engendren los hombres. Sí, claro. Que hayas tenido sexo con una mujer que sea extraterrestre. Efectivamente, Luis, nosotros... has Luis, estado embarazado. Hugo, perdón. Hubo el proceso de embarazamiento de extraterrestre es breve. Extraterrestre es muy breve. Es retorcijones y ganas de cagar. Los extraterrestres, lógicamente, actúan en cuartas, quintas dimensiones. Y cuando tú, el tiempo que tú tardaste en levantarte al retrete y girar la cabeza, ya está. Se fue. Ya está. Sí. Y a ese extraterrestre debe tener 18 años y debe estar afeitándose solo. Deberías encontrarlo. Sí, comunícate con gente que le interesa y cree en todas estas cosas y vete al Cerro Uritorco. Ah, es un muy buen lugar. Y trata de ver ahí si la energía te ayuda en algo. en caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué tal, amigos? Aquí llegó el hombre del clima. La tormenta tropical Beryl se mueve paralelo y alejándose de la costa de los Estados Unidos de Norteamérica con vientos de 96 kilómetros a hora. La zona de vigilancia de tormenta tropical va desde Rose Hall hasta Fremont. Se prevé la posibilidad de resaca y mar picado, aunque se espera que el sistema no toque tierra. La información apareció el día miércoles. Ahora sí, queridos amigos, estado actual y pronóstico sensacional del tiempo extendido para este fin de semana. Córdoba y Trelew, Argentina, Maracaibo, Venezuela y Reynosa, México, sensación de luz y sombra. Querétaro, México y Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, sensación de oscuridad. Oaxaca, México, sensación de humedad. Río de Janeiro, Brasil, Alcira, España, Lima, Perú y Medford, Oregon, sensación térmica de calor. Gibor, Venezuela, sin información disponible. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Burdick desde Irlanda llega para decir... ¡Hola, Burdick! Como ustedes los piden, aquí un mensaje corto. Bueno, primera vez que escribo, pero los escucho desde hace más de un año. Dos, les quiero dar las gracias por las bromas y comentarios que me hacen sentir más cerca y parte de mi Latinoamérica, de la que jamás me... ¡Vives me en alejé. Irlanda! Aunque, claro, aunque hasta cuando vivía en México, eres mexicano originalmente, Burdick, y reside en Irlanda porque la chela lo llamó. Dijo, ¿dónde está la mejor chela en Irlanda? Y ahí se fue el pedote. Número tres, a través de su programa se transmite el verdadero sentido de comunidad que, mezclado con una constante e inteligente sátira, hacen casi de cada comentario un motivo de reflexión. Debo admitir que cuando regreso de viaje y los vuelvo a escuchar, es como escuchar a viejos amigos que se reúnen a platicar y usando la burla son honestos entre sí. Un abrazo, dice Burdick, que a falta de amigos, lógicamente está bastante alejado de su México natal, encuentra en nosotros unos ebrios asquerosos está como sus amigos también, originales. Sí. Claro, gracias Burdick, Postdata. Envíanos una chela. Dice, para no dejar pasar la oportunidad, por favor, manden un chinga a su madre a 1, quienes disfrutan del dolor ajeno, 2, quienes están por seguir un fin personal, justifican los medios para obtenerlo, y 3, quieren dejar todo peor de lo que lo encontraron, si es que dejan algo de parte de Burdick. Estos serían como 3 chingas a su madre condensados. Burdick, ¿en qué trabajas? Queremos saber. Sí. Porque eres muy ordenado, imaginamos que trabajas en sistemas. Veo la gente póngale en sistemas ese, es muy ordenado. Número 1, aquí. Número 2 aquí, número 3 aquí, A, B, C, y si comparamos B con C, obtenemos la situación. La matemática o algo así ronda la vida de Burdick. Ahora nos dirá, no cabrones, trabajo en un cabaret en Irlanda y esto un desmadre, por eso aunque sea, quiero ser ordenado para mis mensajes. Burdick, un abrazo bien grande sí para que ti. Sí. Y chinguen su madre. Y chinguen su madre esa lista que acabas de hacer porque realmente se los merecen, esos que disfrutan de dolor ajeno y sobre todo aquellos que buscando un fin personal justifica los medios para obtenerlo cuando los medios son una verdadera desgracia. Rommel de Ibarra, Ecuador. Hola, Rommel. Dice que más locos, pues aquí no es para que le den un chinga a su madre al hijo de puta del técnico de computadoras que vino ayer a mi trabajo a supuestamente arreglarme la computadora, porque el muy hijo de puta, en vez de arreglarla, dejó peor. Ay. Es generalmente lo que hace un técnico. ¿Pero ¿no? por qué? Y pero bueno, pero ahí. ¿Tú, Mico, harías eso? Dice que no. No, sí, harías eso, mijo, porque mira lo que por lo que dice Rommel, dice, lo que pasa es que el cabrón para arreglarla borró todos mis archivos, mis programas. Ah, eso lo haces. Claro, es que hay que resetear, no claro. se puede, mijo. Es la claro. mejor forma. Dice. Es la forma de que la limpieza y la mejor forma para ti. Purificar la computadora. Pero no para mí. Perdió todo el Rommel, está tristísimo. ¿Por qué no hacer un backup? Dice, no sirve para. Luego te dicen, "Sí, mira, te backupé esto." Y tú ¿y cuando abres el backup es una mierda que ni sabías que tenías en la PC. Y dice, "No, pero las cosas importantes, cabrón, eran esto, esto." Ah, no, eso como, no, por el nombre de la carpeta lo borré a la mierda. Le guardé claro. esta que dice recuerdo de mis 15. al carajo, come pollas. Bueno, a ver, yo, hijo de puta, en síntesis. Sé que sí. Rommel, en síntesis, el técnico que fue allí a arreglarte la comida. Sí, dice, ya bajarme el programa en caso de que el mundo se desintegre, al menos sirve para lo más necesario la computadora, para bajarme el programa. Ah, perfecto, bueno, muy sí. bien, muy bien. Entonces dice, la arregló. Si más se despide, ahí nos vidrios, dice el Rommel. Y a Fit, Jafid, Jafid, desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué cuentas, Jafid? Mire, hoy quiero quejarme de la bola de mamalones que quieren inscripción gratis, rintones gratis o cualquier mamada gratis del programa. No la chinguen. Sí, los pinches sé. Rintones, cabinas y demás no hubieran existido de no ser por la crisis económica de la María Tijuana. Por lo mismo que tuvo que comercializar esas partes. Dice, no, comercializamos las partes. No, sí, sí, sí, sí. Tengamos en cuenta ¿usted eso. ¿Usted qué parte sí, tiene comercializada? No les quiero contar, pues es muy humillante. Ay. Dice, bueno, no vengan con esas mamadas de regálenmelo y todas esas cosas. A ver, ¿por qué no regalan ustedes las nalgas? No la chinguen, dice. Si quieren rintones y demás, inscríbanse. Al menos $5 al mes. No digan que no pueden, que no quieren. Sí, que sí. Ah, sí, cabrón. Vamos. No, dejen de comer. Sí, dejen de comer. No es tan necesario comer. Sí que sí. Hoy no es tan necesario pagar los impuestos. No paguen más nada. Colaboren con la causa sí. desintegrada. No, ya dejen de pagar al hospital. Espere, porque hay un chingo de gente que se ha comunicado sí. diciendo, no tengo tarjeta de crédito habilitada como para poder hacer eso. Todo se puede eso solucionar. Todo se soluciona. Nosotros recibimos partes del cuerpo de ustedes, de su familia, lo que quieran. Todo es comerciable. Bueno, gracias, Jafid. Sé que lo comprenden los desintegrados. No hay pedo con esto. El negro de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, negro! En caso de que el mundo se desintegre, yo tomaría la muda y la llevaría a la macroplaza de Monterrey en plan totalmente sexual. Detalle aquí algunas cosas, muda. Cuidando tu integridad física, no entremos en detalle. Pero la macroplaza de Monterrey es sí. un lugar muy público, muda. Este negro no te cuida. Y Winnes López de Metz, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ¿qué pedo, mis desintegrados? ¿Qué pedo? Todo empieza una mañana de crudez, después de una peda fenomenal. Voy a la cocina de la casa de mi amigo que me dio hospedaje por esa noche, abro el Microwave Museo, el Microwave Museo, y deposito una de las sopas más famosas del mundo, o sea, los maruchan, que saben de la verga, pero yo tenía mucho hambre. Bueno, el chiste es que cuando metí la pinche sopa en el Microwave Museo, es un microondas, ¿no? Supongo que sí. Es lo que estamos interpretando. Dice, y le prendí el microondas, empezaba a salir un olor medio apendejador. Entonces, bueno, corrí a abrir el puto micro, dije, ah, mierda, a lo mejor había un gato dentro o alguna mascota de mi amigo y yo la estoy cocinando. Bueno, pues me hizo acordar cuando en mi niñez yo estaba chamaco, dentro de ese micro había cualquier cosa, pepperoni, chorizo, pedazos de una mamada verde, una mamada que estaba pegada en el foco del puto micro. Dice que cada vez que se le prendía, burbujeaba. Bueno, yo estaba tan crudo que, bueno, me valió madres, me chingué con sabor a chorizo, chambi, pipus, curkin, huevo y no sé cuántas cosas tenía esa sopa y cuánta mamada había en el puto micro. Resultado, a los pocos minutos, una cagadera de la chingada. Mi puto amigo todavía me mira y me dice, oh, te dio revancha de Moctezuma. Si yo pienso que en realidad la revancha me la dio Microwave Museo. Yo no entendía lo de museo, pero lo de museo era porque tenía inclusive claro. objetos arqueológicos sí. dentro de ese. Hay que lavar los microondas. Se pueden morir envenenados, cabrones. Tengan mucho cuidado con esas cosas. Pero uno se puede morir de tantas cosas. Sí, sí, lo mejor que te puede ocurrir es eso, Iwin López, que nada, que el mismo cuerpo te lo limpie, ¿verdad? Hola, soy el panda monocromático. ¿Cómo están? ¿Pero qué de panda? No, es el mismo pendejo de siempre. Estamos pendejos. De Lagos de Moreno, México. Dice, bueno, yo ya casi no lo escribo porque no tengo nada que escribir. Pero bueno, hay un mensaje por aquí, panda tuyo, que ¿sabe? Es la rebelión de los fresas en la universidad. Con la cafetería, todavía no lo leemos ese. Bueno, hasta que recordé mis viejas teorías del fin del mundo comparando muchas mitologías y esas madres que dicen cómo se acabará el mundo. He llegado a la conclusión de que el mundo siempre se está acabando, pero no más, no termina por acabarse. Según yo, el fin del mundo se aproxima cada vez que hay guerra, cada vez que hay cataclismo. Al punto es que siempre en el mundo hay guerra, miedo, hambre, destrucción y un país en todo el poder. Y el fin del mundo, una conclusión a la que hemos llegado, Heroch, al cual mando saludos, y yo, es que este mundo, esta puta sociedad, en todos sus factores, vive en ciclos que van desde su nacimiento, crecimiento, auge, opulencia, morbosidad, autodestrucción, en todo. Arte, sociedad, cultura, vida, y es algo deprimente saber que solo hay parte de un puto ciclo. ¡Qué hueva, neta! Bueno, nos vamos, el Panda, escuchando alguna canción de cientos de veces como parte del ciclo. Por cierto, únanse a la campaña contra los animales de muchos colores. Campañas en apoyo a los animales monocromáticos. Muy bien, el Panda pende. Panda, bueno, lo que dice el Panda es que más o menos todas las sociedades tienen su momento, ¿no? Como la caída del Imperio Romano, la caída de la Grecia. Y que todo se repite. Sí, ahora, ¿en qué parte estamos nosotros? En la caída, En la caída, ¿no? Sí, en la caída del Imperio. Muy bien, qué suerte que nos tocó. La Bucorodosor desde Yajalón, Chiapas, México. Dice, ¿qué tal, señores navegantes de la nave? Lo que estaría bien es que Fer Alejandrés nos regale imágenes de Liomar, del profesor Monreal. Pero basta de pedir cosas. Sí, Fer Alejandrés, le hemos tocado la cuarta. No tiene imagen. Es muy feo, ya lo dijimos, no se puede poner porque se te madrea el monitor. Es un ente abstracto, Liomar. Sí. Le tocamos la puerta. Y no responde. Fer Alejandrés está o como muy inspirado o se la está jalando. Pero bueno, sí, Fer, sí. Cuando estés, avísanos, La doctora Mónica Galindo también la queremos ver, dice. Bueno, y los demás invitados al programa, me los imagino, pero preferiría verlos. Muchas gracias. Es mejor imaginarse. Nabucodonosor, a veces eso es mejor imaginarse. Sí, viva la imaginación. Desde que estoy aquí, la piel se me ha arruinado. He aumentado mucho de peso y me siento muy mal. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola amigos de estas pinches novedades, les habla Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Ah, hola Giro. ¿Cómo están todos? Aquí no pasa nada. En estos días, que he estado por las calles de aquí de mi ciudad, he visto muchos policías circulando más de lo común. No se me ocurre qué puede estar pasando. ¿Ustedes qué piensan? Hay tres posibilidades, querido Giro de Trelew. Sí, tres posibilidades. Número uno, hay miembros de Hezbollah y la Mossad lo sabe, hay iraquíes y la CIA lo sabe, o hay votos que ir a buscar para el 2007. Y Kirchner aparecerá en cualquier momento. Es probable, ¿verdad? El presidente argentino. Yo creo que es la primera, ¿no? Dice, mi madre está cada día más molesta. Menopausia se llama. Tenemos todas las respuestas. Sí, el sábado 22 es el cumpleaños de la Chiva Calchaquí Argentina. Me voy y es nada. Una fiesta, sí. Claro, pero cae sábado y no hay programa, por lo tanto, ni madres. Muchas gracias. Hola, desintegrados, les habla el Vishnu desde Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Voy a darle toda la razón al Vishnu de Juliaca, Perú. Dice, escribo esto con agresividad de mierda. ¿Por qué no me leen los mensajes? ¿Qué pasa? ¿Son racistas? Sí, somos racistas, Vishnu, y tú. Nos caes mal, eres de una raza que desconocemos, pero seguramente la defendemos. Pero fea. Fea, seguramente fea. Sí. Y además, no sabemos. No, en serio, no sé qué. A veces son cuestiones. Aquí hay cuestiones de azar también, Vishnu. Sí, es tu mala suerte que te persigue. Es tu mala suerte, Vishnu. De por vida. Yo te diría. La muda los acomoda y está aquí el Vishnu. Pero además recuerdo tus mensajes y están chingones, ¿no? Que sí. Es de esos mamalones que dicen, no, yo cogería todo el día. Tiene mala suerte, tiene mala suerte. Yo estaría me tiraría a todas las viejas como podía. Entonces nosotros podemos responder, no leímos el mensaje porque en realidad nos valió madres. Estaba chido. Vishnu, por ejemplo, entre otras cosas, escribe chidos mensajes. Pero bueno, no te leeré. Es más, no terminamos de leer este tampoco. Qué mala suerte tienes. Leo de Arequipa, Perú. Hola, Leo, tanto tiempo. Pero Leo también tiene la misma suerte de Vishnu. Para mí es una región, un mapeo peruano, que hay problemas ahí, ¿no? Dice, bueno, hola, ya saben, por fin puedo escuchar el programa en WMA en mi Linux. Dice, ya que antes tenía instalado los codecs necesarios como para hacerlo, pero ahora ya está. Pero desde el programa 1136 se me empieza a cortar y se cierra la aplicación, así que tuve que reinventar. Claro, bueno, este es un mensaje de mierda. Claro, ¿no? Sí. Claro, no, pero ¿lo puedo solucionar o no? No. Pero dice, qué mierda, amigo. No solo eso, cambié el celular, se lo cambié a mi tía por uno que sí baja el ringtone. Me bajé el ringtone y se me corta porque me dice, la página es demasiado extensa y no se pudo. A la mierda. Bueno, ni modo, saludos. Claro, lo bueno de Neo es que cuando las cosas van mal, él dice, ni modo. Sí, al carajo. Y sigue con otras cosas. Neo, un abrazo grande para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy el Paco Márquez. ¡Ah, hola, Paco Márquez! Desde Netza York, camaradas, por fin salió a la luz las razones reales del cabezazo de Zinedine Zidane, ¿eh? Ah, sí. Es un informe especial para en caso de que el mundo se desintegre. ¿Se sabe qué fue lo que lo enfadó? Efectivamente. Lo que lo puso tan mal. Tenemos el audio directamente, ah, Lagarto. Perfecto. Esto es París, julio 12, Reuters. Esto es información. Quedó resuelto el motivo que dejó al astro francés Zinedine Zidane angustiado y que lo llevó a la agresión del zaguero italiano Materazzi. Distintas agencias, después de controlar justamente los videos con expertos en lectura de labios, han confirmado los resultados del altercado. Les presentamos aquí los detalles del diálogo traducidos en español. Materazzi: oye, Zidane, ya estás en la final de tu carrera, viejo asqueroso, cuida tu pierna, no te la vayas a romper, pinche argelino, que tu esposa te pinta el cuerno. Por lo menos yo ya fui campeón del mundo. Maldito Perón, puñal, francés sucio que no se baña, tu hermana es una prostituta, una zorra, una suripanta. Ah, pero al menos yo soy ídolo en muchos países, en España, en France, además de ser campeón de la Champions League. ¿Y tú qué has ganado? Pinche jodido, vas a terminar tu carrera en el América de México. ¡Hijo de la gran puta! ¡Qué chingados dices! ¡Ah! Y ahí fue el cabezazo en el pecho que todos vimos. Sé que sí. Un material exclusivo que solo causará gracia a los no americanistas mexicanos. Lo demás muchos no están entendiendo ni madres, pero bueno, dice, esa es la mera neta. Es lo que ocurrió. Sí, sí, sí. Alejandro Madarmenta Betacur, es lo que ocurrió. O sea, no diga, ¡ah, cabrón! No, es así. Bueno, y a todos los americanistas que están escuchando, a partir de esta interpretación, la FIFA decidió no castigar a Zidane, ya que estuvieron de acuerdo en la reacción del francés. Saludos desde el señor Paco Márquez. Paco Márquez, en realidad algo de verdad hay, porque la FIFA no ya salió justamente el veredicto y le dieron 3 fechas, creo, a Zidane o algo así. Metes un cabezazo en el pecho, volteas un muñeco en el final de la Copa del Mundo. Pero era Zidane, cabrón. Es Zidane, es verdad, es Zidane. Es distinto. Y ya está. ¡El demonio! ¡Ah, hola, demonio! Dice, continúa la historia de mi ex amigo y mi ex novia. ¿Recuerdan el amigo? ¡Ah, qué chida, eh! Sí, ¡qué sí. bonito! Llegas en el mejor. El demonio tiene una historia fabulosa de cómo su rencor accionó en contra de esa pareja formada por su mejor amigo y su exnovia. Es el demonio. Es el demonio. Lo tendremos. No se jode, el mero demonio, ¿eh? Lo tendremos en próximos programas. También a Alucard, que se sigue quejando porque no la dejan entrar al cine. ¿Qué pasa, Alucard? Dice, ah, pobre madre. Alucard. Quiero estamos contigo. Y hay gente que le está dando recetas para que pueda ir al cine. Sí. Sí. Depílate. Sí. Píntate los labios. Y di que te discrimina no por menor, sino por transvesti. Y entonces a lo mejor se asusta. Ah, tiene más recursos. Sí, y sí, claro, sí. Tienen toda una organización detrás, que a lo mejor están los abogados de la comunidad y todo eso. Entonces le dicen, no, pasa, no queremos problemas contigo. Bueno, es una opción más. Es una opción para agregar, ¿eh? Pero tenemos mucha gente que está sumando cosas para que Alucard pueda ir al cine a ver Silent Hill. El Fara está por aquí también contando lo que nos contó ahí en Tabasco, México. Está por aquí una historia realmente caliente de una que vamos a llamar señora Bergensen, una europea. Bergensen. Sí, una latina radicada en Europa que nos cuenta unas cosas aquí de sus cuñadas. Está por aquí Silvinia, Eucario Porteño y Ricardo Carrera Francista. Un abrazo para los dos entrañables amigos. Veo para la tierra, cabrón. Nos cuenta la historia de cómo sigue el relato de eso, de cómo se ganaron el viaje y todo eso. Por aquí está el Apolo Rojeos de Campeche, el Muche de Campeche, el amigo Chuy de Veo para la tierra, cabrón. El Dios, señor Lagartija, en estos momentos le pregunto ¿a usted cómo ve la tierra? La veo con los labios pintados. ¿Los labios pintados? Sí, y con ganas de vomitar. ¡Chale! Manoseada por los señores del poder. Toqueteada por políticos y acomodados. ¡Chale! Desvestida por uniformados deformados y maleducados. ¡Wow! ¡Va carajo! Y todo por un poco de dinero para vivir. Esta tierra cada vez más prostituida y a la fuerza nosotros nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por los otros, por donde se escucha a través de la rata retransmisora terrestre. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Tele Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hard. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero frotándose las manitas. Así que sí, como el cura de las manitas calientes. ¿Cura de las manitas calientes? ¿Quiero le contar historia, güey? Pues no, güey. ¡Ja, bingo! No, qué bingo. ¡Hola, amigos! No, cabrón, no hay tiempo, ya nos vamos. ¿Qué hora, ¿cómo que no hay tiempo, güey? No jodas. Ya terminó, llegó campanitas. El cura de las manitas calientes. No, el viernes que viene. Espera, sí. Premios en caso 2006. Ah, sí que sí, cabrón. Bueno, al carajo con las historias. Al carajo con las historias. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltram.com. Se asustó la muda cuando le dijo que iba a contar una historia. Sí, es viernes y ya, Nos ya te puedes ir, muda, ya te puedes ir. Sí, claro que sí. Nos encontraremos entonces el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso San Pascualito Ray Reloaded. Así que sí, San Pascualito. Desde Marabatío, Michoacán, para el mundo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy el Purina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Corky. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvaro y Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pásenle pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito Reloaded. ¡Adiós, Carlos! ¡Deja el carajo! ¡Carioca su pista! ¡Y va a Catacombs! Con mi codo Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.